You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Son las 9:59 minutos en la X96.5. Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. De la mañana en punto. A esta hora tenemos siempre una cita con ustedes para contarles cómo van avanzando las canciones más importantes alrededor del mundo, lo que suena en Europa, Estados Unidos. Aquí se los contamos a través de nuestro conteo que resume 20 canciones, las 20 más importantes que le dan vida a nuestra programación en la X96.5. Estas son las 20 de la X. Buenos días otra vez a los que por ahí apenas llegan a conectarse con nosotros. Tempranito ya andaban por acá Ronald, Rolando, Nino, Andrea, Perdomo, Osvaldo, Acevedo. Por aquí estaba también Catherine, Steffi también acompañándome en los archivos X. Y bueno, por ahí algunos enviando sus sugerencias musicales, que siempre son muy acertadas, porque ustedes tienen un gusto increíble, definitivamente. ¡Hola, Tim! ¿Cómo amanecimos? Muy bien. ¿Usted cómo amaneció? Excelentemente bien. Con un clima delicioso con el que amaneció la ciudad también. Sí. Aprovechen. Además que hay puente festivo. Muchos pueden en este momento salir de la ciudad, dirigirse a otros lugares, a quedarse varios días por fuerita, a recargar para asumir otro nuevo mes. Otros deciden quedarse y disfrutar de la ciudad solita. Bueno, sea lo que sea que ustedes tengan planeado para este fin de semana, disfrútenlo mucho y no se desconecten de la X96.5. Aquí vamos a estarlos acompañando 24/7 y bueno, en este momento hacerles el respectivo resumen de lo mejor de la semana en esta semanita que termina, pues justamente terminando el mes también, el mes de mayo. Y estamos despidiendo el mes de mayo y ya nos preparamos para recibir a junio. Y entramos definitivamente a la mitad de este 2025. La mitad del año nos alcanzó ya, definitivamente. Así a mí me da terror, te cuento. Sí, es que se porque siente uno la cosa tan rápida. Sí. El tiempo se está yendo a millón. Eso que uno decía de, ay, la vida es un ratico, es que es en serio. ¿Será porque estamos grandes ya? ¿Será porque estamos grandes? Es uno de los grandes misterios de la humanidad, el por qué la infancia es tan larga, la infancia, la adolescencia, pero la adultez es como un suspiro. Dios. Pero bueno, es una invitación a que aprendamos a disfrutar la vida, que sí, definitivamente es un ratico y a todos ya nos está constando. A vivir el hoy, el presente, sí. Sin adelantarnos, sin quedarnos en el pasado lamentándonos y sin estar pensando en qué va a pasar, qué voy a hacer. No, haga hoy. Disfrute hoy. Dele la espalda a la ansiedad. No deje que le gane, por favor. Una campaña de like. Arik de la Cuesta llega por aquí y dice: hola, llegué yo. Nos encanta saber de ustedes. ¡Feliz! Y que lleguen con ese buen ánimo a saludarnos ahí a través de esta línea WhatsApp. Ya bueno, saben, 318-860-9616. Ahí pueden ustedes enviarnos sus mensajes y hacemos el resumen respectivo de las 5 posiciones. Ah, no, mentiras. Primero despidamos los que se van. Porque en esta edición, que es la edición número 20 de nuestro conteo, Hay canciones que salen y hay canciones que ingresan. Muy, muy bueno. Así que muy atentos para que se enteren de cuáles son las canciones que abandonan el conteo y cuáles entran a suplir esos lugares. Quédense porque ya les vamos a contar también qué canciones ascienden, descienden o se quedan en el mismo lugar. Y bueno, que hayan cambios así solo quiere decir una cosa. Tenemos música nueva. Exactamente, hay tres canciones que abandonan esta semana nuestro conteo y una de ellas es Chapel Run, que le dice adiós a las 20 de la X con su Pink Pony Club. También se despide esta semana de nuestro conteo Billie Eilish y Charlie XCX con Guess. Ay, esto no lo celebra Andrés Hoyos. Pero bueno, se han dado su buen pasoncito por las 20, muchas semanas allí. Y el hecho que salgan de las 20 no quiere decir que no la van a seguir escuchando en la programación, obviamente no, sí. Claro que quedan solo, para acompañarnos mucho tiempo. Solo salen de allí para darle paso a canciones nuevas que ingresan. Y también despedimos a Linkin Park con The Emptiness Machine. Una de las grandes sorpresas de los últimos tiempos, ¿no? Totalmente. Y una de las canciones más polémicas también, bueno, canciones no, más bien la era más polémica de Linkin Park, porque todavía leo y escucho mucha gente quejándose, ¿no? Quejándose porque ellos hayan seguido, porque no se cambiaron el nombre, porque sí, porque siguieron después de Chester. Pero bueno, igual abandona en este momento las 20 de la X de Emptiness Machine. Tres canciones que le dicen adiós a nuestro conteo. Eso quiere decir que tendremos tres nuevos ingresos que también ya van a conocer ustedes aquí a lo largo y ancho de nuestro conteo, porque vamos a estar juntos hasta el mediodía conociendo qué pasa con nuestra música. Así que Lu, para ponernos en sintonía, estas son las cinco canciones las que actualmente pues ocupan estas las primeras posiciones de nuestro conteo. Así a manera de resumen para que ustedes pues tengan allí presente cuáles son actualmente las cinco más importantes. En el lugar sin quinto tenemos a Tate McRae con Sports Car. En el puesto número 4 tenemos a The Weeknd junto a Playboi Carti con Timeless. Casilla número 3 es para Sabrina Carpenter con Bad Game. Puesto número 2 para Alex Warren con Ordinary. Qué fuerte está esta canción, además. Puede hoy darle la sorpresa y quizá arrebatarle el número 1 a Gaga, que lo tiene con Abracadabra. Pues así están las cosas en esta edición número 20 de nuestro conteo. Así es que, Lu, arranquemos entonces de una vez con las tres últimas posiciones de esta edición 20 para hoy, 31 de mayo del año 2025. Casillas 20, 19 y 18. Puesto número 20 para Billie Eilish con Wildflower, una canción que ya completa 14 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 19, así que pierde una posición. Con la casilla número 19 tendremos a Morgan Wallen y su Love Somebody. Ahí está en esta posición porque es el primero de tres nuevos ingresos que tenemos hoy. Morgan Wallen entra a nuestro conteo allí directo en la posición 19. Una canción que suena en buena parte del mundo. Y ahora les contamos más acerca de este Morgan Wallen que ingresa hoy a las 20 de la X en la casilla 19. Puesto número 18 para Grace Abrams con That's So True. Esta canción ya tiene 19 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 17, así que pierde un lugar. Así estamos entonces arrancando nuestro conteo. Casillas número 20, 19 y 18.

10:18 en la X96.5. Estamos presentándoles nuestro resumen semanal de lo que ha sido lo mejor de esta semana a través de la X96.5. Siempre tenemos una cita a las 10 de la mañana, los sábados, para que ustedes conozcan de primera mano cómo está la música en el mundo. Exacto, queremos que hagan parte de este inicio de jornada con muy, muy buena programación, con esas canciones que a ustedes les gustan, que disfrutan, que piden. Ya saben que van a poder encontrarlas en un ratito a través de nuestra cuenta en X, arroba la X Cali oficial, porque por allí vamos a estarlas compartiendo para que ustedes nos ayuden a ubicar esas canciones en el lugar en que corresponde. Exactamente. Y bueno, también ustedes con nosotros a esta hora se enteran de lo que pasa en el mundo del espectáculo. Ya se viene este proyecto increíble en el que se ha embarcado nuestra bellísima y queridísima Miley Cyrus, ¿sabía usted? Sí. El noveno álbum de estudio que se llama Something Beautiful, pues ya se publicó, está disponible en muchos formatos, CD, vinilo, vinilo especial en un color fantástico que es como todo vintage, como todo retro. Hay otro vinilo que es translúcido, bueno, y está en todas las plataformas digitales. Es un álbum increíble con 13 canciones, con temas muy personales, como ya nos tiene acostumbrados Miley en sus últimas producciones discográficas. Buenísimo. ¿No? Todo este tema de la búsqueda de la belleza en la oscuridad, el tema de la transformación, de sanar, todo lo que tiene que ver con las emociones, y además que viene de la mano de una producción cinematográfica increíble, todo esto producido por Miley en colaboración con su gran equipo de trabajo, un trabajo, como ya lo ha descrito, muy introspectivo, con una carga emocional bastante grande. Y bueno, esto viene de la mano también con su gira y con la película, porque vamos a tener el musical de este álbum que ya se estrena en unos 6 días. Uh-huh. En el Festival de Tribeca se va a estrenar allí con la dirección de ella misma. Esta mujer es increíble. Sí. Y el aclamado cineasta Panos Cosmatos también, y un gran equipo que hay ahí detrás de todo lo que ha sucedido para darle vida a este mundo increíble de Something Beautiful. ¿Sabe quién aparece por allí en uno de los videos? ¿Quién más? Naomi Campbell también tiene una aparición por allí. Preciosa. En una de sus canciones. El 12 de junio será el estreno del álbum visual en los Estados Unidos y Canadá, 12 de junio, con proyecciones internacionales ya a partir del 27. Por acá ya me llegó también la notificación de que están viniendo la preventa ya aquí en Colombia para la exhibición de las entradas a este álbum visual de Miley Cyrus. Ya está en preventa aquí en Cali. Miley Cyrus ha tenido una transformación impresionante desde que arrancó su carrera musical, y es una de esas artistas que, aunque no lo crean, ha experimentado en lo más profundo de sí misma para entregarnos, sobre todo en los últimos tiempos, producciones muy, muy del alma. Entonces, seguramente esta no es la excepción para algo que nos va a sorprender gratamente, y obviamente esperen aquí en la X todos los detalles. Y el adelanto es este. Esto se llama Easy Lover. Aquí está lo mejor de la semana en la X. Este material visual que nos está dando Miley es increíble. Y si así son los videoclips, ya me quiero imaginar cómo va a ser todo el material audiovisual que vamos a ver en la película. Something Beautiful. Y esto es Easy Lover, lo más reciente que nos entrega Miley Cyrus. ¿Le gustó? Además que se ve guapísima en ese videoclip, se ve muy linda. ¿Cuándo no se ve guapa esta mujer? Recuerden que hoy y mañana ustedes tienen en Carulla el 30% de descuento en referencias seleccionadas de Finesse, Don Maíz, Diana, Consasoni, Mr. Músculo, Familia, Terza y mucho más. Son 102 mil unidades disponibles, válido hoy que es 31 y mañana que es 1 de junio, para que lo tengan presente. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Seguimos nosotros con este gran resumen de los éxitos más importantes alrededor del mundo, nuestras 20 de la X. Saben que pueden ya estar ingresando a nuestro Twitter, @laxcaleoficial, así nos siguen en Twitter. Por ahí pueden registrar su voto con las encuestas que están apareciendo ya en este momento, para que ustedes puedan ayudarnos a darle vida a un nuevo conteo en 8 días. Así que, @laxcaleoficial, si no nos siguen todavía, háganlo ahora mismo para que voten por sus artistas favoritos. Y bueno, por WhatsApp también pueden dejar sus votos al 318-860-9616. Bueno, ya saben que aquí los leemos, nos encanta que se reporten, nos encanta hablar con ustedes, conocerlos, abrazarlos e invitarlos para que sigan en sintonía, para que todo el fin de semana se dejen acompañar por la X96.5. Saludamos nuevos seguidores que tenemos por aquí, @cfulanito34, que recientemente nos siguió, y también @ricardoklvr, también nuevos seguidores que tenemos a través de @laxcaliOficial. Nos vamos con 3 posiciones más, casillas 17, 16 y 15. Estará Sabrina Carpenter perdiendo 2 casillas, bajando del lugar número 15 a la casilla 17 esta semana con Taste, que acumula 27 semanas en nuestro conteo. Puesto número 16 para Teddy Swims con Bad Dreams. Esta canción ocupa el 16 con 19 semanas, haciendo parte de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 14, así que pierde 2 lugares. También Billy pierde 2. Todos esos 3 artistas que vienen a continuación pierden 2 casillas. Billy baja del lugar 13 a la casilla 15 con Birds of a Feather, sumando su semana 44, y eso le da el título de la canción pues más antigua en nuestro conteo, Billie Eilish con Birds of a Feather, casilla 15. Posiciones 17, 16 y 15. Número 17. Suenan ahora. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Separation. I heard you're back together, and if that's true, you'll just have to taste. Número 16. Número 15. Thank you. Birds of a Feather de Billie Eilish, ocupando el puesto número 15 en este conteo maravilloso con lo mejor de la semana. Oigan, paren todo. ¿Qué pasó? Les tengo una noticia. Cuente, a ver. El nuevo Kia EV3 ya llegó a nuestro país, a Colombia. Esta es una SUV 100% eléctrica, tiene un diseño futurista, tecnología Kia, seguridad avanzada y con la autonomía más alta del mercado, o sea, hasta 605 kilómetros con una sola carga. Ustedes se pueden acercar a cualquier concesionario Kia del país y conocerla. Recuerden que Kia, movement that inspires. Las 10 de la mañana, 37 minutos en este fin de semana con la X96.5. Andrés Esteban nos escribe por aquí. Hola Andrés, dice: amigos, ¿cuál es la canción que más tiempo ha estado en el conteo? Feliz día. Bueno, la que actualmente está en ese título es la que acabamos de escuchar, que es Birds of a Feather, que tiene en estos momentos 44 semanas. Si nos preguntas a nivel general, pues ahí sí nos pones a buscar en el archivo, porque no te sabría dar esa respuesta ya, inmediatamente. Es verdad. Pero en el momento es Billie Eilish con 44 semanas, Birds of a Feather, casilla 15. Bueno, son sus canciones y sus artistas favoritos los que a esta hora los acompañan. Recuerden que ustedes pueden votar para que esas canciones sigan en el conteo o para que lo abandonen. Depende 100% de ustedes. Arroba la X Cali oficial, así nos encuentran en X. Hola, hola queridos amigos, el mejor conteo, dice Johan, que también va allí en su fin de semana sintonizado con la X96.5. Vamos a avanzar con tres casillas más. Las casillas número 14, número 13 y número 12 son las que vienen a continuación. Puesto número 14 para el segundo ingreso de esta semana. Es una canción nueva en nuestro conteo. Se llama Drake, quien la hace, y la canción es Nokia. Una canción que suena bastante bien en esta temporada y que de ustedes depende que suba y siga avanzando en las 20 de la X. Puesto número 14. La segunda nueva canción que tenemos para ustedes es esa, justamente en la casilla 14. En la posición 13 estará Bruno Mars, que desciende con su Abate al lado de Rosé. Tiene 22 semanas en total en nuestro conteo y es la casilla 13 esta semana, perdiendo un lugar. Puesto número 12, cerrando este trío de canciones, para The Weeknd con Dancing in the Flames, la canción favorita de Julito. Esta canción lleva 7 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 11, así que tuvo un resbaloncito de un lugar. Yo voy a ir a votar ya mismo por esta canción, para que salga no de una vez ya el conteo. No me gusta esta canción, pero bueno. Ahí están las tres posiciones, 14, 13 y 12. Vamos avanzando hasta llegar al número 1. En nuestro conteo, las 20 de la X. Las 20 de la X. Número 14. Who's calling my phone? Who's calling it? Who's calling it? Who's calling it? Who's calling it? Who's calling it? Who? Who? Who? Yeah. OVO Sound 2025. Who's calling it? Is it Stacy? Is it Becky? Is it Eddie? Was it Danny? Is it Auntie? Where's the function? Where the function? Where the function? The way I feel right now, I feel like we need to be all alone. So if you just playing around, you need to tell your girl, take a fuck home, and that's real. Stop teasing me, stop teasing me. I could change your life so easily. I keep begging you to stay, but you're leaving me, leaving me. We got sticks in the club illegally. Got the whole six side, they believe in me. We got members east of the DVP. We got members west on the 401. We got a lock on the game, but there's more to come. You gotta pop that till the morning come. You want shots for the girls, then order some. Who's calling it? Who's calling it? Who's calling it? Who's calling it? Who, who? Who, who? Who, who? Hey. Is it Stacy? Is it Becky? Is it Keisha? Is it Ashley? Was it Danny? Is it party? Where's the function? Where the function? Where the function? Baby girl,

número 12. Your Flames, así canta The Weeknd en la posición 12 esta semana. El canadiense con este su más reciente sencillo. 10:50 minutos en la X96.5. Vamos con ustedes recorriendo nuestras canciones, nuestros éxitos, nuestra música, lo que suena en el mundo a esta hora con ustedes. Recuerden que desde cualquier lugar del mundo se reportan con nosotros y que pueden llevar la X en su teléfono móvil descargándonos como la X Cali. Nos buscan allí como aplicación, como aplicativo en su teléfono, la X Cali, descargan la aplicación y ahí nos tienen todo el tiempo para que estén vibrando al ritmo de los mejores hits. 24/7 estamos con ustedes, una aplicación que funciona muy sencilla y que no les va a ocupar mucho espacio y que les va a permitir tenernos ahí en contacto siempre. Y también para que estén vibrando el ritmo de las mejores ofertas. Ojo con esto. Hoy y mañana en Carulla pueden disfrutar de 30% de descuento en referencias seleccionadas de Finés, Don Maíz, Diana, Conza, Sony, Mr. Músculo, Familia, Dersa y más. 102.000 unidades disponibles. Esto es válido hoy, 31 de mayo, y mañana, 1 de junio. Lo mejor de la semana los acompaña a esta hora con nuestro resumen de los éxitos. Recuerden que hoy en la tarde también tendremos otro conteo que es netamente de música dance a las 6 de la tarde. Este resumen de los éxitos dance en el mundo se llama La X Top Dance. Son 10 canciones y 3 recomendados que cada fin de semana pues tenemos para ustedes. Bueno, ya saben, para que no se lo vayan a perder, en punto de las 6 de la tarde vamos a estar descubriendo una a una esas 10 canciones. Hoy queremos invitarlos para que vayan y voten en nuestras encuestas que están siendo publicadas ya mismo a través de nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial. Por ahí ustedes pueden hacer parte de este conteo para que, bueno, pues dentro de 8 días veamos los resultados de esas votaciones en cada uno de los lugares que ocupen sus canciones favoritas. Vamos a avanzar entonces con 3 canciones más que vienen ahorita a continuación en las posiciones 11, 10 y número 9. Y entre ellas, el último nuevo ingreso que tenemos de los 3 que les anunciamos al inicio. Lola Young, por su parte, estará aquí en la posición 11 con Messi. Es su semana número 14. Estaba en la posición 10 y pierde una casilla, bajando hasta el lugar número 11 esta semana. Bueno, y a continuación viene el último ingreso nuevo de nuestra semana, de nuestra edición número 20. Se trata de Dashi con esta canción que suena bastante fuerte aún, Anxiety, ocupando el puesto número 10. ¡Qué canción tan tremenda! Además, porque ha tenido ya la oportunidad de recoger varios récords, cantidad de reproducciones en las principales plataformas, muy bien posicionada en listados en buena parte del mundo, una de sus favoritas de la temporada también, y ahí está ingresando a nuestro conteo esta semana en la mitad del conteo, exactamente en la posición número 10. Bueno, puestos, estábamos con el puesto número 11, número 10 y número 9. Ahí tenemos a Miles Smith con Stargazing. Esta canción ya lleva 17 semanas en el conteo. La semana pasada estaba aquí mismito. Está quietecita en su lugar. Puestos 11, 10 y 9 en la edición número 20 de las 20 de la X. Lo mejor de la semana en la X96.5. Número 11. Just that

I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know it, I don't know. Promise that you'll hold me close, don't let me go. Smith en la posición número 9 con Stargazing. Ya son las 11 de la mañana, 6 minutos. Esta es la X96.5 contándoles cómo se mueven nuestros éxitos alrededor del mundo. Paren todo porque les tengo una noticia. Resulta que el nuevo Kia EV3 ya llegó a nuestro país. Una SUV 100% eléctrica con diseño futurista, tecnología Kia, seguridad avanzada y con la autonomía más alta del mercado. Hasta 605 kilómetros con una sola carga. Acérquense a cualquier concesionario Kia del país y conózcanla. Kia, movement that inspires. A esta hora los acompañamos con las 20 de la X. Acompañamos su fin de semana hoy a las 7 de la noche. Arrancamos nuestras sessions también de música electrónica para que se agenden y se programen con nosotros. Residente X estará llegando a las 7 de la noche y nuestros super DJs invitados, por supuesto, estarán allí con unas sessions increíbles. Ya saben, lo que tenemos es muy buena programación para este fin de semana. Siempre tenemos muy buena música. La idea es que ustedes no se desconecten ni un solo segundo de la X. Vamos a continuar con tres posiciones más. Las casillas 8, 7 y 6 que nos van llevando hasta el primer lugar a conocer la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Lady Gaga y Bruno Mars, que por varias semanas estuvieron liderando las 20 de la X. Creo que alcanzaron a estar como 15 semanas. Sí, siempre estuvieron bastante. Creo que fue un poquito más. Y aquí están ya en su descenso. Poco a poco van descendiendo en el conteo con Die With A Smile. En esta oportunidad bajan de la casilla 7 y se quedan en la posición número 8 con 32 semanas en total en el conteo. Die With A Smile con Lady Gaga y Bruno Mars. Puesto número 7 para Marshmello y Kane Brown. Juntos hacen Miles On It. Una canción que lleva 11 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 8, así que tiene un repunte de un lugar esta semana. Y tenemos a Bad Gam con Sabrina Carpenter en la posición 6. 11 semanas lleva esta canción con nosotros. En esta oportunidad pierde 3 casillas. Es la canción que más

Clark Kent con Sabrina Carpenter desde la posición número 6 esta semana. Casilla 6, casilla 7 y casilla 8 es lo que acabamos de escuchar en nuestro conteo. Este resumen de los éxitos más importantes que cada 8 días llega hasta ustedes. Las votaciones, pues, pueden hacerlas ustedes a través de nuestra cuenta en X. ¿Cómo lo pueden hacer? Es muy fácil, van a arroba la X Cali oficial y allí ustedes votan por cada una de las canciones que les hemos publicado. Cada canción tiene una encuesta, ustedes nos ayudan a decidir si quieren que esa canción siga escalando lugares dentro de las 20 de la X o si por el contrario quieren que empiece a descender hasta que se vaya. Depende de ustedes, así que los leemos a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616, y votando a través de arroba la X Cali oficial. Es muy fácil, pueden hacerlo ahora mismo para que vayan y le den su empujón a su artista favorito de entre los 20 artistas que han estado sonando esta mañana con nosotros. Somos la X96.5 en fin de semana, acompañándolos en este puente festivo y, por supuesto, llevándoles a ustedes este resumen de música, los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Ahora a las 10. En su formato, digamos, de todos los géneros musicales. Y después de las 6 de la tarde, solamente el género de la música dance. Ahí tendrán la X Top Dance esta tarde a las 6, con también un resumen de 10 canciones que son las más importantes alrededor del mundo dentro de este género dance. Hoy y mañana en Carulla no se vayan a perder las mega ofertas que tienen disponibles. 30% de descuento en referencias seleccionadas de marcas como Finesse, Don Maíz, Diana, Consasoni, Mr. Músculo, Familia, Terza y muchas otras más. Son 102 mil unidades que están disponibles y es válido solamente hoy, que es 31 de mayo, o mañana, 1 de junio. Tú eliges tus favoritas. Las 20 de la X. Entramos al top 5, Lu, esta mañana. Sí, ya vamos a conocer cuáles son las canciones más importantes esta semana en las 20 de la X, edición número 20. Vamos entonces con las tres posiciones siguientes, casillas 5, 4 y 3. Ahí estarán The Weeknd, Playboi Carti, Addison Rae y Tate McRae. Exacto, bueno, puesto número 5 para Timeless de The Weeknd y Playboi Carti, que ya completan 11 semanas en el conteo. La semana pasada tenían el puesto número 4, así que pierden un lugar para esta edición. Addison Rae está con Diet Pepsi en la posición número 4, son 7 semanas que lleva con nosotros y es una canción que va en ascenso del lugar 6, donde estaba hace 8 días, sube a esta, la casilla número 4 esta semana. Y en el puesto número 3 tenemos a Tate McRae con Sports Car. Esta canción ya lleva 9 semanas haciendo parte de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 5, así que repunta 2 lugares. Número 5, número 4 y número 3, las casillas que vienen a continuación. Número 5. Should've swallowed all and I don't mind it, yeah.

las pilas, paren todo, porque la noticia es que el nuevo Kia EV3 ya llegó a nuestro país, ya llegó a Colombia esta gran SUV 100% eléctrica, con diseño futurista, tecnología Kia, seguridad avanzada y con la autonomía más alta del mercado, hasta 605 kilómetros con una sola carga. Pueden acercarse para que la conozcan en cualquiera de los concesionarios Kia del país. Ahí van a disfrutar de toda su maravillosa potencia esta SUV 100% eléctrica. Kia Movement That Inspires. Son las 11:32 minutos en la X96.5. Hacemos este resumen con los éxitos y lo que ha pasado en esta semana que está terminando, semana y mes además. Se fue el 2025 ya. Se fue la mitad del año ya. Dios mío, ¿pero a qué hora? Ay, no. Bueno, pero asumir el resto del año con la mejor actitud. Ustedes saben que tranquis por nuestro lado, nosotros asumiremos la responsabilidad de programar la mejor música. Eso tenemos siempre para ustedes y los éxitos más importantes cada fin de semana aquí, en lo mejor de la semana. Dentro de lo más cool que tuvimos esta semana fue esta canción que se elevó a lo más importante de la música en el Reino Unido. Esta canción es actualmente el éxito dance más destacado en el Reino Unido y lo hace Calvin Harris. Se llama Blessings. The Jewish and talks, you gotta listen. I won't lose myself for anybody. I'm not sorry. Yeah. We'll be right back. Clementine Douglas es la voz que acompaña a Calvin Harris en este hit que se llama Blessings. Este DJ y productor, así se asocia a esta intérprete británica, para traernos este que, bueno, se impone como un himno del verano. Es el segundo sencillo que lanza Calvin Harris en este 2025. Ya habíamos escuchado Smoke the Pain Away, canción que por ahí está en nuestro conteo de la X Top Dance, que vendrá más tarde. Y bueno, esta mujer Clementine Douglas es una voz bastante importante ya en el mundo dance. Es su tercer trabajo en este año. Ha hecho colaboraciones ya con MG Cole, con Sonny Fodera y bueno, otros DJs destacados. ¿Cómo le sonó esto? Uah, me suena delicioso. De hecho, me encanta mucho y qué chévere que Calvin Harris se ha puesto al corriente pues con su música de nuevo. Súper enchufado, y esta chica que pues la verdad tiene un talento impresionante. Solo buena música y excelentes recomendaciones tenemos para ustedes en este espacio. Y hoy y mañana, recuerden, les seguimos recomendando cosas buenas. Hoy y mañana van a disfrutar 30% de descuento en referencias seleccionadas de Finés, Don Maíz, Diana, Conza, Sony, Mr. Músculo, Familia Dersa y mucho más. ¿En dónde? Bueno, en Carulla van a disfrutar de estos 102 mil unidades disponibles, válidos solamente hoy, que es 31, y mañana, que es primero de junio. Solo en Carulla, 30% de descuento en todas estas referencias seleccionadas. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Nuestro resumen semanal con lo mejor de la semana. Aquí está, presentándoles la casilla número 2. Casilla 2, hacemos nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores y ya conocerán cuál es el número 1 en esta edición número 20 de las 20 de la X. A millón se fue este conteo y ustedes van a poder encontrar cada una de las canciones que ya hemos anunciado previamente ingresando a la X Cali Oficial, @ la X Cali Oficial en X. Número 2. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried on the edge of the knife. The angels up in the clouds are jealous, know what we found. Something so wild will be ordinary. You got me kissing the ground, we'll be sanctuary. Shatter me with your touch, will not return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, know what we found. Hopeless heart. time, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing your brow, sanctuary. Ordinary con Alex Warren en la X96.5, 11 de la mañana, 42 minutos. Y recuerden que la Kia EV3 ya está en nuestro país para que la conozcan, para que la exploren, para que se maravillen con sus características. Una SUV 100% eléctrica con diseño futurista, tecnología Kia con seguridad avanzada, con la autonomía más alta del mercado, hasta 605 kilómetros con una sola carga. Ahí está este vehículo increíble para que lo disfruten en cualquier concesionario Kia del país y conozcan más de esta SUV 100% eléctrica, Kia Movement That Inspires. Aquí estamos, aquí seguimos y pasaremos una tarde increíble, llenita, repleta de muy buena música, excelente programación de fin de semana. Ya saben que la X no les fallará jamás. Aquí hemos hecho un recorrido por 19 canciones muy, muy buenas, canciones que están marcando tendencia en el mundo, canciones que ustedes piden y que les gustan. Y nos queda por saber entonces cuál es la canción más importante. Sabemos que ustedes ya saben cuál es, pero vamos a hacer un breve repaso por todas las canciones anteriormente escuchadas. Estas son las 19 posiciones anteriores de nuestro conteo en esta edición número 20. Billie Eilish con Wildflower, casilla 20. Puesto número 19 para Morgan Wallen con Love Somebody. Blinding lights like they tend to be. Yeah. I need someone that I'd be proud to take on back to my hometown. Honest eyes, it just ain't gonna leave. Casilla 18, That's So True, Gracie Abrams. Puesto número 17 para Taste con Sabrina Carpenter. Bad Dreams, Teddy Swims, casilla 16. Birds of a Feather de Billie Eilish en el puesto 15. Casilla 14 para Drake, uno de nuestros tres nuevos ingresos. Nokia se llama esto en la posición 14. Apaté de Bruno Mars y Rosé en el puesto 13. Casilla 12 para The Weeknd con Dancing in the Flames. Puesto número 11 para Lola Young con Messi. En la posición 10 y el último nuevo ingreso de la semana lo marca Doshi, ingresando a esta posición, la número 10 con Anxiety. Oh. puesto número 9 para Miles Smith con Stargazing. Die with a Smile, Lady Gaga y Bruno Mars en la casilla 8. Puesto número 7 para Marshmello y Kane Brown con Miles on It. Casilla 6, Bad Cam, Sabrina Carpenter. Puesto número 5 para The Weeknd y Playboy Carti con Timeless. Diet Pepsi con Harrison Ray, posición 4. Puesto número 3 para Sports Car con Tate McRae. Ordinary con Alex Warren en la posición número 2. Así se mueve la música en la X96.5. Ahí están las 19 posiciones de nuestro conteo en esta edición 20 de las 20 de la X. Bueno, esto se fue rapidísimo y ustedes lo han pedido, ustedes están de acuerdo. Si esta canción sigue dominando nuestro conteo, si sigue en lo más alto de las 20 de la X, es porque así ustedes lo quieren. Ella es Lady Gaga con Abracadabra. Exactamente, ahí está, estable en esta posición una semana más. Lady Gaga con este super hit. Nosotros estaremos de nuevo en 8 días acompañándolos en otro conteo. Los invitamos a estar y a seguir conectados 24/7 con nosotros. Más tardecito llegará Tefa con el abecedario de la X, de la A a la X, en punto de las 2. Yo me vuelvo a encontrar con ustedes a las 6 y a las 7 toda la descarga electrónica en Residente X. Gracias por acompañarnos. Estas fueron las 20 de la X, edición número 20. Esta es la canción más importante en las 20 de la X. Número 1. All right. Escuchas La X 96.5. X. Son las 11 y 54 minutos en la X96.5. Las mejores decisiones se toman en familia. Los invitamos a nuestro Open House de la UAO para que juntos descubran la carrera profesional perfecta para su futuro. Conoce todas nuestras becas y apoyos financieros. Te esperamos este sábado 7 de junio a las 8 de la mañana. Inscríbete en WhatsApp 316-830-3333. Universidad Autónoma de Occidente, institución de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Aprovecha hoy en Cutis Dermodroguerías hasta 30% off en referencias seleccionadas. Por tu compra participa por un viaje a Cartagena, todo incluido para 4 personas. Aplican términos y condiciones. Cutis sabe cuidar tu piel. Cutis Dermodroguerías. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Escuchas la X 96.5. La X más música al aire. La X96.5 Cali. Make it.